Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Quiero hablarles, hermanos, formados en la escuela de Dios, porque el término escuela es muy accesible, muy conocido por la juventud. Algunos incluso todavía están en ella. Amén. Le voy a pedir algo, hermanos. Veo muchos niños que van y vienen. Si los papás están aquí o un ujier, por favor, controles. Por lo menos los niños que ya tienen uso de razón. Amén. También quisiera pedir a los ujieres, alguno de ellos que están por allá. Ahora tuve que ir hasta la enfermería a buscar una medicina que adquirí aquí para una niña mía que tiene tratamiento. Y vi muchos jóvenes por allá como meteoros fuera de órbita. Amén, hermanos. Salidos del ámbito espiritual que aquí se vive. Y sería bueno que un ujier usara con mucha mesura la autoridad y les diga a esos muchachos que vinimos a una convención. Amén, hermanos. A todos ustedes los felicito por este sentir. Uno no se forma siendo un irreverente y andando por allá, hermanos, como bandera de guerra, ¿cierto? De lado a lado. Uno se forma cuando tiene disciplina, cuando tiene autocontrol, cuando toma en serio la vida. Alabado el nombre del Señor. Cuando toma en serio la existencia y la usa de una manera correcta, es cuando uno está entrando a la escuela de Dios y cuando Dios puede aprobarlo. Recuerden ustedes que Pablo le dijo a Timoteo que procurara ser aprobado como obrero de Dios. Aprobado es que hace el examen, lo califican y entonces lo pasa exitosamente. Lo aprobado es lo opuesto a reprobado. Reprobado es el que hace el examen, el profesor lo califica y no lo encuentra correcto, no está bien el examen, no alcanza el puntaje, entonces le dice: tiene que repetir esta materia o la perdió. En esta escuela divina, que no es académica, sino más bien formativa, es práctica, es vivencial, yo quiero que hoy nos ocupemos de la vida de José, de quien he leído tres datos cronológicos, muy importantes ellos. Arrancamos con los 17 años, lo que marca un fin y un principio de una nueva etapa. Luego fuimos a los 30 años, donde está claramente definido otro fin y otra nueva etapa. Y finalmente leímos el último versículo del Génesis, donde está otro dato cronológico que habla de los 110 años de José, que fueron total su vida, y cómo terminó lleno de bendición. Así que tenemos tres etapas en la vida de José: una de 1 a 17 años, la otra de 17 a 30 años, y la última de los 30 años a los 110 años. Una de 17 años, otra de 13 años y la última, la más larga e intensa, de 80 largos y fructíferos años en la vida de este hombre. Para que José llegase a ser quien fue, tuvo que haber empezado desde temprano. Para Dios usar a un hombre como a él y a otros tantos, notarán ustedes en la Biblia que muchos personajes aquí protagonistas empezaron su vida ministerial muy temprano. Amén. Moisés fue llamado temprano. David fue llamado temprano. Amén. Josué, desde muy temprano en su edad. Hubo reyes como Josías, que fue llamado por Dios a ocupar el trono a los 8 años de edad. Pablo, el gran intérprete de Cristo y el más grande escritor de la Biblia, hermanos, fue salvado tempranamente, antes de 30 años, se cree. Alabado el nombre de Jesús. Los protagonistas de la obra, hermanos, han sido gente muy temprano llamadas. El hermano Ortiz fue salvado a los 10 años de edad. Amén, hermano, el fundador de esta obra. Estos hombres que usted ve con algunas canas, hermano, empezaron temprano. El hermano Gustavo Martínez fue salvado a los 17 años. Yo conozco a la profesora que le dio clase a él en Oiva, Santander. Allá todavía vive la esposa de un presbítero, la hermana Flor. Ella fue maestra de escuela secundaria del pastor Gustavo y ella me dijo: yo de verdad admiro al Señor una vez más cada vez que oigo a este varón, porque este estudiante no era tan bueno. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Era bueno intelectualmente, pero eso para darle puños a otros era muy fácil, dijo él y los hermanos de él. Y los conoció ella en esa temprana edad, pero luego dijo: cuando yo veo que Dios va salvando uno por uno, los va recogiendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? le da un vuelco a su existencia. Cuando veo que estos muchachos captan el llamado de Dios, entregan y consagran su vida a Cristo y se dedican al ministerio, y hoy me siento oírlos al hermano Álvaro, al hermano Jesús, que es el mayor, y luego hermano Álvaro, hermano Gustavo, al hermano Gerardo, que está de supervisor en Chile. Hermano, ella dice, yo tengo que admitir y reconocer que Dios hizo una gran obra en cada una de esas vidas. Muchos empezamos temprano, y aquí hay gente que será protagonista en breve. Y no es pesimismo. Ese cuento de que algunos dicen yo muero con las botas puestas, es una forma de decir, pero uno llega a la edad cuando ya uno así la mente esté como activa, el cuerpo ya no le responde. Yo estaba en Guatemala en un carro esperando un hermano que venía con otros pastores, y de pronto salieron dos abuelitos, de aquellos que se quieren dar de jóvenes aunque ya tengan el chasis torcido, como dijo un hermano. Los hay. No quemaron esas etapas si quieren ser jóvenes. Y yo vi que salieron los dos en traje deportivo, con gafas así que arriba, los viejitos. Gafa oscura, gafa Ray-Ban oscura. Y entonces uno le dijo al otro, cerquita del carro, así como a unos 10 metros, le dijo, vamos a hacer etapa de estiramiento. Yo le dije a ellos, los abuelos van a hacer deporte. Amén. Y entonces uno levantó el pie y lo puso sobre un escaño que había ahí, y el otro intentó, y cuando fue a subir el pie, yo le oí un quejido. ¡Ah! Quedó ahí. Alabado sea el Señor. El otro vino a ayudarlo, lo tomó por el brazo, y el viejito, y soltamos a reírnos. No pudieron hacer ejercicio. En la mente estaban jóvenes, pero ya con unos 75, 80, ya uno más que quiera. Amén. Esta materia, este metabolismo ya no le responde. Hay que aprovechar el tiempo ahora. ¿Cuánto damos gloria al Señor? A su nombre la gloria. Vamos a considerar la primera etapa en la vida de José, muy breve. Vayan ustedes conmigo al capítulo 37, donde leímos originalmente. Y entonces busquen el versículo 2, donde dice la palabra que está en la historia de la familia de Jacob. Y dice que José aquí tenía 17 años de edad. Levanten la mano los que están en ese promedio de 17 años. Aquí hay unos cuantos, Dios les bendiga. Amén, están en esa etapa más o menos. Es la etapa cuando uno empieza a definirse, a abandonar la adolescencia y a entrar ya en una etapa de madurez, de juventud. Es la etapa cuando al muchacho empiezan a despertarse los sentimientos hacia el sexo opuesto, la atracción. A la niña mucho antes, ahora las niñas las maduran prematuramente, las visten como grandes y las maquillan inclusive, lo cual les hacen un daño enorme. Hay criaturitas femeninas que pasan de la niñez a la juventud sin dejarlas pasar por la adolescencia. Las presiona demasiado la cultura de la época, los medios, además el entorno también les hace un daño, y esas maduran más prematuramente, si es que puedo usar la palabra madurez. Los muchachos, por su parte, a esta edad de 17 años, están llenándose de espejismos, de ilusiones. Es la etapa cuando ellos se identifican con el patrón de turno en el campo deportivo, artístico, musical, donde fuere, porque el joven está definiendo su perfil y está justo en una etapa muy vulnerable, donde un error puede fracasarlo o donde una buena decisión puede catapultarlo a la victoria, a la bendición. Alabado el nombre del Señor. Así que quienes están en esta edad, bendiga el Señor por permitirle conocer a Cristo y oír de Él en este momento tan oportuno. A su nombre la gloria. Dice más la Escritura que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Es decir, a esta edad ya José tenía un sentimiento de responsabilidad y era laborioso y trabajador. Cuando dice aquí estos detalles, jóvenes, que él apacentaba ovejas, era porque ya había aprendido lo que es sujeción, lo que es responsabilidad, lo que es trabajo honesto y digno. Amén. Pero hay otro detalle. Dice que este hombre trabajaba con otros hermanos. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Para quienes no conocen mucho la Biblia o nada casi, le quiero decir que el hogar donde José se levantó fue un hogar disfuncional. Así lo llaman los psicólogos y los sociólogos. Hogar funcional es donde los hijos se levantan con solo papá y mamá. Disfuncional es cuando una tercera persona, bien sea padrastro o madrastra, interviene allí. Y en el hogar de José había un papá pero habían cuatro mamás. ¿Se da cuenta que muchos no sabían eso? Alabado el nombre del Señor. Sepan, muchachas, que allí había, estaban esta mujer, estaba Raquel, estaba Lea. Ella le habían dado hijos a José, a Jacob, perdón, pero también estaba Bila y estaba Silpa, criadas de ellas. En todas ellas había procreado hijos Jacob. Ahora es un hombre, un jefe de hogar, con cuatro mujeres y con 12 hijos. Y una muchacha llamada Dina también estaba ahí. Imagínense un hogar con 13 hijos. Cuatro mamás repartidos en cuatro mamás. Un solo papá y una sola hermana. Yo no hubiera querido nacer en un hogar así. Se lo digo con toda sinceridad. Yo tuve 11 hermanos. Yo soy hermano de una familia funcional. Mi papá y mi mamá fueron casados. Los 12, de los cuales murieron 3 prematuramente y nos criamos 9. Hermanos, somos hijos del mismo papá y de la misma mamá. Yo no tengo hermanastros ni hermanastas. Nunca conocí hermanos por fuera ni nada. Mi mamá, los hijos que tuvo fue con mi papá. Y mi papá, los hijos que tuvo que fueron tantos, fue con mi mamá. Así que eso me aportó a mí una seguridad emocional, una estabilidad psicológica. Eso me creó a mí una visión de lo que es hogar y familia. Amén, hermano. Yo nunca tuve la desventura de oír a mi mamá y a mi padre peleándose por celos. Jamás. Campesinos, analfabetas, jornalero él. Muy pobre, limitada en sus limitaciones, pero muy correcto. Mi papá fue un hombre que me sembró un ejemplo digno de imitar. Alabado el nombre de Jesús. Sepan, jóvenes que me oyen, que a los 11 años de edad, yo una vez esculcando un pequeño baúl donde mi madre guardaba sus pertenencias pocas, encontré una caja rectangular de esas de galletas, de sembrinas, que viene una cajita rectangular. Y allí mi madre guardaba celosamente las cartas de amor que se cruzaron con mi padre cuando fueron novios en 1950. No se me olvidan esas fechas. Yo, con esa poca caligrafía y esa escasa ortografía que mis padres tenían, yo leí aquello. Escúcheme en esto, juventud que me oye. Cuando yo leí aquello, en mí se formó una idea muy correcta de lo que es un hogar, porque yo no vi el mínimo asomo de lujuria ni de morbosidad en esas notas, en esos garabatos. ¿Por qué mi mamá guardaba tan celosamente esas notas? ¿Por qué estaban esas cosas dobladas por la esquina? Hermanos, que había que acomodarnos bien, porque ella una y otra vez leía eso. Y ya con 11 años de edad, yo tuve entonces la visión que mi papá amaba a mi mamá, porque lo que decían esas cartas, yo lo veía en el trato que él le daba a ella. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, a esa edad, yo conceptué que cuando yo tuviera una esposa y cuando yo fuera grande y me casara, yo debía respetar a mi esposa y amarla como mi padre amó a mi mamá. Alabado el nombre de Jesús. Para que sepan, oigan, la importancia que tiene el entorno familiar en el proceso formativo nuestro. José no fue así. José le tocó, hermanos, bregar con unos hombres que, según dice aquí, tenían mala fama. ¿Están leyendo eso? Y tenían mala fama, o sea, no era un hogar, hermano, un dechado de virtudes. Allí había puntapié, tal vez había arañazo, tal vez una que otra palabra fea. Un grito, algo había allí que alteraba el orden de esa casa. Allí tenía que haber, hermanos, una circunstancia bastante adversa. En esas fue criado José. Pero dice también el texto que este hombre informaba a José, informaba a su padre, a Jacob, la mala fama de ellos. ¿Me están siguiendo, verdad? Cuando lea la Biblia, no la lea de recorrido. Deténgase. Estúdiela. Cuando uno va al texto y uno empieza a leerlo con ese detalle, uno descubre que van saltando como perlas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Chispas. Y uno va intuyendo a través de esa lectura el tipo de personas que la Biblia describe. Entonces tenemos a José en un entorno familiar no adecuado, en unas circunstancias económicas de campo, en un ambiente, digámoslo, intelectual muy limitado, en un entorno de tipo social no correcto. A su nombre sea la gloria. Un trabajo precario, apacentar ovejas. Tal vez no dice aquí que asistió a una escuela, era la época patriarcal, donde el papá era todo, era papá, era maestro, era sacerdote, era todo. De manera que este hombre, el vínculo, el entorno de él era su familia, y su familia no era lo mejor. Les digo esto porque tal vez me están oyendo jóvenes que están anhelando haber tenido unos padres diferentes, un entorno social o económico quizás mejor, en el cual hubiera usted podido supuestamente desarrollar un talento, una habilidad. Le quiero decir que para Dios eso nada tiene que ver. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Que lo mismo forma una persona en un palacio como lo hizo con Moisés, que formar a otro en un desierto o en una familia como este. Lo importante aquí es que Dios utiliza el medio, sea cual fuere, para levantarnos y darnos alguna formación. Glorifique el nombre poderoso del Señor. Así que hasta los 17 años este muchacho es trabajador, es honesto, es de buena conducta, porque para él denunciar la mala fama ajena tenía que tener una vida diferente. Porque usted joven no puede denunciar la mala conducta de otro si la suya no es mejor que la de esa persona que denuncia. ¿Con qué autoridad moral pretende usted corregir a otro si no corrige primero su existencia? No sea que le pase como a la cangreja. Yo tengo buena memoria y yo aprendí a leer con una cartilla llamada Alegría de Leer. Esa cartilla en Colombia fue muy usada. Y a mí me enseñaron mucho también, amados míos, la urbanidad de Carreño, este hombre venezolano que hace más de 100 años escribió esas normas. Yo me acuerdo de esas normas en la urbanidad de Carreño. Con eso me formaron a mí. Y allí había una historia de una cangreja que tuvo una cantidad de cangrejitos. ¿Ustedes sabían que el cangrejo lo están estudiando los biólogos, los zoólogos esos? ¿Por qué el cangrejo no puede andar de frente? El cangrejo anda para allá, anda para acá, anda para atrás, pero nunca un cangrejo camina de frente. ¿Qué tiene en el cerebro? ¿Por qué ese animal se programó así? Y todas las generaciones de cangrejos han andado para atrás, para el lado, para allá, para acá, para la derecha, izquierda, para atrás, pero para adelante, de frente no caminan. Amén. Y la cangreja no se había fijado en eso hasta que tuvo una cantidad de cangrejitos. Y cuando ella ve que esos animalitos, uno para allá y el otro para acá y otro de para atrás, esa señora cangreja organizó los animales y los puso ahí en fila frente a ella, y se paró frente a ellos y les dio una orden perentoria. La orden fue enfática y clara: anden derecho, hijos míos. Alabado el nombre del Señor. Ellos no podían andar derecho por una lógica razón: la mamá andaba torcida. Y la Biblia dice en Ezequiel: cual la madre tal la hija. Escúchenme, las mamás que están aquí, usted no puede pretender corregir y enderezar a sus hijos si su conducta no es un modelo para ellos. Padre que me escucha en esta hora, usted no pretenda ser un padre corrector, un director de orquesta, un general de 5 soles en su casa, si su conducta no alumbra el proceder, no le sirve de luz, de lumbre a sus muchachos. Alabado el nombre de Jesús. De igual manera, usted joven, ¿cómo pretende en la universidad, en el colegio, en el trabajo ser de bendición si usted no lo es? Amados, cuando él informa la mala conducta de sus hermanos es porque su conducta era mejor que la de ellos. Así que su conducta, precisamente por chocar con el general de la conducta de su familia, le creó problemas. Lo llamaron soñador, le empezaron a hablar con odio, con altanería. La Biblia dice que no le podían hablar de buena gana. O sea, se fue incrementando un antagonismo en esa casa, un ambiente totalmente hostil para el desarrollo de cualquier muchacho. Un psicólogo hoy recomendaría sacarlo de ese entorno y protegerlo no sé de qué manera. Pero este José se mantuvo allí. Esa conducta de él, esa información al papá, en vez de mejorar la conducta de ellos hacia él, la empeoró. Y entonces no le hablaban de buena manera y empezaron a tenerle odio y a ponerle apodos. Sin embargo, José se mantuvo dentro de un ámbito de respeto, de aprecio, de consideración dentro de sus hermanos. Aprecio de él para con ellos, no de ellos para con él. ¿Me están oyendo? Ustedes que son tan vulnerables, que a veces pelean por cualquier cosa. ¿Saben ustedes que una vez yo llego a culto tarde después de una visita que estaba haciendo, y llego un poco tarde, estaba yo de pastor en Arauca, y encuentro una jovencita pegada a la ventana, muy, muy amargada? No entra, el culto está caminando. Y yo le digo: ¿por qué no entra al culto? Dijo: es que no voy a entrar, pastor. Entonces, ¿qué hace aquí en la ventana? Porque si vino al culto, no, yo me vine al culto. Entonces, ¿por qué no entras? No entro porque es que no vine al culto. Estoy esperando una fulana que está metida ahí, en el culto. ¿Y qué pretende? Dijo, es que descubrí hoy que me está quitando el novio y aquí la voy a esperar para cuando salga. Porque aquí la voy a enseñar a respetar los bienes ajenos. Y estaba bastante iracunda. Yo le dije, frente al templo no me pelea. Y por esa causa menos. Si usted mejor manda desorden aquí, yo llamo a la policía para que nos lleven detenidos. Alabado sea el Señor. Peleando por eso. Ya tenía su relación afectada. Ya estaba esa muchacha vulnerada por semejante situación. Porque hay muchos jóvenes que están en esa etapa en que cualquier cosa los molesta. Ay, que fue fulana que me miró de mala gana. Ay, que puso en el Face tal cosa. Y empiezan con esa chismografía que hay en las redes sociales a deteriorar las relaciones interpersonales entre ustedes. Alabado el nombre de Jesús. Si usted quiere pasar por la escuela de Dios, usted tiene que aprender a usar las redes sociales y aprender a manejar su carácter. Si a usted cualquier cosa la ofende y ya está molesta que no quiere ir a la iglesia, está rebelde que no quiere obedecer a la casa, está tan incómoda que no quiere rendir académicamente en el estudio, entonces, ¿qué clase de madurez tiene usted? ¿Cómo pretende que Dios utilice su vida si usted tiene una pruebita sencilla? Como yo le dije a esa niña, si te quitó el novio, era porque ese hombre no vale la pena. El novio que se deja llevar de otra es un pobre miserable que no tiene personalidad tampoco. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si usted tiene un novio y otro se lo quita, dele gloria y alabanza al Señor. Llame a la otra y dele gracias. Dígale, yo te agradezco mucho que te llevaste ese armatoste de hombre que no tiene personalidad ni carácter. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si tiene algún detalle que él le dejó, dígale, deme la dirección y yo por favor te hago llegar las pocas chocolatinas, porque algunos eso es lo único que dan, si acaso. Amén. Y mándeselas. Porque si ahora que es novio la cambia por otra, se imagina cuando sea esposa. Amén. Si ahora que es novia suya, joven, lo cambia por otro, se imagina cuando sea esposa. Todos sus detallitos dejan ver qué clase de persona es usted. Y por eso destaco a José, porque no se amarga. Van ellos a apacentar las ovejas. Más adelante dice que va José a buscarlos y no los encuentra. El hombre anda preocupado buscando, oteando de loma en loma, mirando a ver dónde están. Encuentra un forastero por allí y le dice, hey, usted no ha visto por aquí unos hombres apacentando ovejas. Porque el hombre le pregunta, ¿qué haces por aquí? ¿A quién busca? Porque José estaba diligente buscando a sus hermanos. Sabía que lo odiaban, sabía que le ponían apodos, que eran enemigos suyos. Sin embargo, el vínculo de hermandad nunca permitió que lo borrara esa amargura. Mire usted el que era. Él le dice, bueno, yo les oí decir que se iban para Dotán. ¿Para dónde? Para Dotán. Entonces arrancó para Dotán y allá los encontró. Y cuando ellos lo vieron que venía lejos, ya viene el soñador. Y dice la Biblia que uno de ellos propuso matarlo. Fue que Rubén, uno de sus hermanos mayores, dijo, por favor, no lo hagamos. Y allí llega el hombre contento, sonriéndole y todos amargados. Allí no estaba ni la mamá ni el papá, nadie que lo defendiera. Un hombre de 17 años, hermano, está ahora expuesto al odio, a la amargura. Y ellos tienen todo el escenario para hacer con José como quieran. Incluso matarlo habían podido. Fue que Rubén abogó que no lo hicieran. Y de pronto están allí en aquella situación. Él había ido a llevarles comida y a ver cómo estaban. Cuando alguien miró para el horizonte y vio una polvareda que levantaba una caravana que venían por un camino. Y de pronto identificó la caravana y dijo, son los ismaelitas estos que pasan por Egipto en caravanas comerciales. Esa gente de pronto compran algún esclavo. Y dice la Biblia que uno de ellos, bueno, yo me lo imagino, salió al camino, paró la caravana. Y de pronto le preguntó al jefe de ella, oye, ¿ustedes no les gustaría comprar un esclavo? ¿Para dónde van ustedes? Vamos para Egipto. Vamos para la feria de Egipto y para allá. ¿No les interesa un muchacho como esclavo? Nosotros lo vendemos. Y de pronto el jefe de la caravana dijo, bueno, sería bueno verlo. Porque los esclavos los compraban de acuerdo a su presencia, su fuerza, su estatura. Había detalles que había que ver, tráiganlo a ver. Y enseguida traen para acá a José, que dice la Biblia que era de hermoso semblante y bella presencia. El hombre lo mira, ¿cuánto vale? Vale tanto, no. Cuadremos precio. Está muy joven todavía, está muy temprano. ¿Cuánto? Bueno, se lo vamos a dejar en 30 piezas de plata. Lo evaluó y dijo, este muchacho ¿Cuántos años tienes? 17, 17. Que lo tengas hasta los 40 años, son 23 años de trabajo. Si alcanza. Ahí me sacó las monedas, las contó. Súbase al carro. La Biblia dice, más adelante, años después, que en ese momento José lloró y les pidió que no lo vendieran para Egipto. ¿Saben qué dijeron los hermanos años después? Nosotros oímos la voz del joven cuando lloraba y no le hicimos caso. Fue un momento duro, terrible para este hombre. ¿Cómo así que siendo buena gente, siendo respetuoso con ellos? ¿Cómo así que siendo un joven ejemplar en casa, sus hermanos se ensañan, hacen una componenda y lo venden? Hermano, y ante el dolor y todo no hicieron caso. Se guardaron las monedas, tal vez se las repartieron. Y luego subieron a José en esa carroza y partió para Egipto. Hermanos míos, y sorpréndase usted. Durante unos años bastante, durante unos 30, 23 años, los hijos de José, los hermanos más bien, se guardaron el secreto. Hicieron un pacto de silencio y ninguno de ellos lo dejó escapar. ¡Qué cosa tan tremenda! José lloraba, Jacob lloraba, angustiado por su hijo. Y saben ustedes que ninguno de ellos, mire la Biblia y verá, que ninguno de ellos se atrevió, movido por las lágrimas del abuelo, a decirle: papá, le voy a revelar algo. Su hermano no lo devoró una fiera, su hijo no lo devoró una fiera. Ese muchacho está vivo, ese muchacho tiene que estar en Egipto. ¿Por qué no armamos una comisión y vamos en su búsqueda? De pronto viva todavía. Nadie le dijo eso. Todo lo dieron por muerto, por desaparecido. Y José desaparece de la escena familiar, abandona las ovejas aquellas por la fuerza y ahora va a parar, hermanos, a Egipto. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? ¿Cómo es que a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Cómo es que a un hombre de este perfil, por qué no compran a otro de los hermanos de él? ¿Por qué tenía que ser él? Porque había un plan, escúcheme juventud, había un proyecto de Dios con su vida. Y hay cosas que usted no entiende ahora, no las está entendiendo en este momento. ¿Por qué sus hermanos son antagónicos? ¿Por qué sus papás no la comprenden? ¿Por qué ese profesor, esa profesora se la tiene aplicada a usted, como decimos? ¿Por qué es esto y aquello? Todo ese por qué, ¿sabe por qué? Porque hay una escuela, hay un proyecto de Dios para formar su carácter, para estructurar su vida. Alabanzas al nombre del Señor, para hacer con usted lo que Dios tiene planeado a futuro. Ninguno de nosotros, cuando vinimos jóvenes a la iglesia, vinimos con el ánimo de ser pastores. Nadie. Yo nunca me convertí para ser pastor, predicador. Yo vine a Cristo para ser salvo. Solamente. Mi anhelo era ser un cristiano genuino y verdadero. Dios me ayudó a hacerlo. Pero yo no tenía en planes ser predicador. Y menos en ese ámbito familiar tan bonito en que yo estaba. Mi papá fue el primer cristiano en casa. Él nos llevó el evangelio. Y cuando yo me convierto, este hombre se llena de entusiasmo, de alegría, y me dice: mi hijo, qué gozo que Dios me lo haya salvado a usted. Y tuvimos 6 mesecitos apenas, hermanos, de gozo, de alegría, de compartir. Y a los 6 meses, yo me convertí el 13 de diciembre del 76, y el 17 de junio siguiente, mi padre se fue para Fortuna a traer unos remedios. Vivíamos a 5 horas de Saravena, arriba en ese cerro, por allá en esa selva, cerrando madera, cortando monte con hacha. Esa era mi vida. Y cuando mi papá se va a traer medicinas para mi madre, en el regreso se mete por el río que estaba crecido, se cae el caballo en que él, que era prestado, y mi padre perece ahogado en las aguas del río Banadías, un río que está entre Fortuna y Saravena. ¿Cómo es que yo me voy al funeral? No puede ir mi mamá ni mis hermanos porque el río estaba crecido. Me tocó a mí esguazar el río a nado al otro día para pasar a rescatar el cuerpo de mi padre, que nos avisaron dónde estaba. Tuvimos que ir a sacarlo de una caramera, una palizada. Eso es una cosa terrible. Yo duré unos 2 años que yo no entendía por qué Dios se había llevado a mi papá en circunstancias esas. ¿Por qué los borrachos se pasan el río y vienen a golpear a la esposa? Y mi padre, que era un santo de Dios, que va a traer medicina para mi mamá tirada en una estera, en una camilla ahí de campo. ¿Cómo es que mi padre se muere así? ¿Cómo es que aún no está el Dios que hace maravillas? Esos son interrogantes que lo asaltan a uno en un momento dado. Eso fue en el 77. Terminé el 77, llega el 78, crisis. Yo jornaleando en el campo, estas manos que ustedes me ven empuñando este micrófono, antes empuñaban un hacha, un machete, un asadón, cualquier herramienta agrícola. Allí estaba yo dándole con el hacha los palos, con el serrucho de mano, porque no había motosierras cuando eso. Ganándome un jornal que escasamente alcanzaba para comprar algún arroz y unas panelas para mi madre. Yo sé lo que es pasar 2 años y medio con las mismas 2 o 3 camisas. Yo sé lo que es derretirse la camisa aquí el puño y aquí el cuello, y mi mamá lo volteaba y con una agujita lo acomodaba para que no se viera tan mal. Yo sé lo que es salir de un culto con mis hermanos todos pequeños, el último de 4 años, y mirar a una ollita donde vendían empanadas, por ejemplo, y yo hacía sombra para que no miraran para allá, porque no había cómo comprarles una empanada. Yo sé lo que es oír, óigame, jóvenes que me oyen hoy, a las muchachas decir: uy, el hermano Humberto sí está pobre, porque cada 8 días viene a culto con la misma camisa. Eso lo sé yo, eso no me lo contaron. Si yo hoy tengo un closet lleno de ropa y una cantidad de zapatos, muchos de ellos que me han regalado. Si yo tengo un techo bajo el cual albergo a mi esposa y a mis hijos. Si tenemos inclusive un carrito para montar a mi familia. Yo les he dicho a mis hijos: esto se debe única y exclusivamente a la misericordia del Dios del cielo. A su nombre la gloria. Escúchame lo que les voy a contar ahora. 78. El 25 de enero del año 79, a mí me trajeron a Cúcuta a ver una campaña, a asistir a la campaña del evangelista Gigi Ávila los últimos 3 días. Me trajo el hermano Segundo García, un santandereano que tiene un hermano por allá en San Cristóbal, que por aquí me mandó una nota, que Dios lo bendiga si está por ahí. Ese hombre me ganó a mí para Cristo y me trajo a la campaña. Yo vine con una pequeña bolsa donde tenía los 2 únicos pantalones y unos zapatos jumbo, esos remendados que yo me acuerdo, porque yo los tengo aquí grabados. Alabado el nombre de Jesús. Allí estaba yo en esa contento yendo a ese hombre de Dios que hace poco partió, y ya bien estaba en su época, y yo estaba allí entre la multitud adorando a Dios, cuando de pronto el hermano Gabriel Leal, que era pastor en Los Patios, se acercó y me dijo: hermano, usted que sabe leer y escribir, lleve estas notas, estas tarjetas, y anote gente, porque están pasando muchos a aceptar a Cristo y no tenemos ujieres suficientes. Yo le dije: voy para allá. Y anoté, tomé aquello y me entré y saqué mi lapicero y empecé a anotar, y Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y cuando yo estoy como a 15 metros de la plataforma, oigo una mujer que baja hablando en lenguas por una gran escalera de madera. La plataforma era alta y la escalera iba hasta allá, y esa mujer empieza a bajar hablando en lenguas llena de la gloria de Dios. Cuando venía a la mitad de la escalera, yo la miré y yo intuí: esa señora viene para acá. Y se fue metiendo entre la gente y hablaba en lenguas llena de la gloria de Dios. Y se fue metiendo, y 6 metros 5, empezó la cuenta regresiva. Cuando llegó como a 1 metro, yo dije: viene para mí. Alabado el nombre del Señor y la señora, hablarme. Pero cuando uno tiene comunión y ama al Dios del cielo con todo el corazón, esté donde esté, en circunstancia que esté, allá le llega el Dios del cielo con su palabra, con su motivación, como en esta mañana. Bendito su nombre. Oh, gloria al que vive. Allí llegó esa mujer, impuso sus manos en mi cabeza, y yo me fui contra esa grama, y esa mujer se arrodilló allí en esa grama, y Dios empezó a usarla. Yo no sé quién era, solo sé que era de Puerto Rico. Era el grupo de guerreros de oración que andaban con él. Pero esta mujer empezó Dios a usarla, y me decía el Señor a través de ella: óigame lo que Dios me decía, joven. Me decía: yo me llevé a tu padre para enseñarte cosas y experiencia que necesito que aprendas. Alabado el nombre del Señor. Porque tengo un proyecto, tengo un plan para con tu vida. Y cuando termines el ciclo, cuando pase la escuela donde te tengo en el lugar, te abriré una puerta, y entonces saldrás por ella. Y me habló Dios y me dijo: y cruzarás frontera, y gente de otras lenguas te oirá. Y todo lo que me ha pasado a mí en los últimos 15 o 20 años de vida ha sido, hermano, lo que Dios me dijo en el Estadio General Santander de Cúcuta, el 25 de enero de 1979. Oh, gloria al nombre maravilloso de Jesús. Dios guía, Dios conduce, Dios permite circunstancias amargas, Dios permite que a usted la bote el novio o la novia, lo deje, que lo desparecen, que le digan cuantas cosas, que le manden una nota, que digan que usted es feísimo, que usted es horrible, que usted nunca se va a casar, que lo desprecie. Eso es parte del proyecto de Dios para crear una estructura útil en sus santas manos. Alabanzas al Señor. No viva de los elogios. No se deje creer, joven, de ese argumento psicológico moderno, que la motivación, que el incentivo, que hay que estar diciéndole cosas bonitas. No. Si alguno de ustedes va a ser predicador, no esté embombando a los muchachos diciéndole que van a ser quién sabe qué, que mujer maravilla, que hombre nuclear, que usted es un campeón. Díganle al que está al lado: campeón. Y se pegan de eso, no. A uno así le digan que es un perdedor. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Incluso su propia familia no puede creer en usted, como no creyeron los de Jesús, como no creyeron los míos. el 5 de abril de 1980, cuando yo en Fortuna amarré una caja de cartón con unos poquitos libros y luego una maleta amarrada con cabuya con mis dos o tres muditas de ropa para salir a servir en Puerto Lleras, ahí al frente del estado Apure en el río Arauca. El 5 de abril del año 80, cuando mi mamá me ve empacando eso, me dijo, ¿y es que siempre se va a ir de pastor? ¿Se va a meter siempre de pastor? Yo le dije, pues sí, mamá, usted sabe que tengo un llamado. ¿Sabe qué hizo mi madre? Escúchenme. Llamó a mis hermanos y hermanas y le dijo, esto es que de pastor. Ya va a coger arriba y abajo. No tiene unas manos, no le enseñó su papá a trabajar. Es que no quiere trabajar ahora al sol, ahora le da miedo. ¿Se va a ir a meterse de pastor? Yo le dije, sí, mamá. Dijo, ya lo veré entrar otra vez con esa maleta por aquí. Esas fueron las palabras de despedida de incentivo que yo recibí el 5 de abril, un domingo en la tarde, en Fortuna Arauca, cuando salí y puse la mano en el arado para servir a este Cristo maravilloso que adoro y bendigo con todo mi corazón. Alabado sea el Señor. Aquella noche, allá en ese pequeño grupo, 6 creyentes, aquí tengo sus nombres en mi memoria. Allá estaban esos 6 creyentes y yo ansiaba que se fueran. Una vez que terminó el culto, apagué la lámpara Colemán porque no había servicio eléctrico. Y entonces me arrodillé y le dije, Señor, allá quedó mi madre. Y me dijo que yo debía regresar con esta maleta. No me permitas en tu nombre nunca volver con esa maleta en fracaso. Porque el día que yo llegue así, ella va a reunir a los vecinos, a los hermanos, y le va a decir, ¿se acuerda que yo le dije que usted no servía para eso? Y yo me agarré de aquellas palabras que las consideré una motivación tremenda, un reto y un desafío. A veces es bueno que a usted le digan que no sirve, que usted no vale la pena. Y de eso que no sirve y no vale la pena es que Dios levanta para la gloria y honra y exaltación de su nombre. Alabado sea Dios. Que le pongan apodos, que le llamen como sea. No le importe eso, que usted tiene, se mira al espejo y desea haber tenido otro color de piel, otra figura, eso no importa. Dios utiliza ese vaso de barro. Oh, bendito y alabado su nombre, para la gloria y exaltación de Él. Yo considero que José pasó la primaria. Y esa experiencia tan amarga cuando pasa para irse para venderlo a Egipto es el grado de aprobación. Es como si Dios le dijera, muchacho, te fue muy bien en estos primeros años, 17. Vamos ahora a la educación media. Amén. Vamos para el colegio porque necesito continuar contigo. Y ahora pasa de niño bonito, que Jacob sí lo quería. La túnica que estrenaba, se la quitaron. Toda esa historia ustedes la han leído. Y luego le ponen ropa de esclavo y para Egipto. Y llega a Egipto, ay Dios mío, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Capítulo 39, vamos al capítulo 39, agrave al Señor, Génesis. ¿Cómo va usted en la escuela primaria? En la de Dios. No importa qué edad tenga, esto no es solamente para jóvenes, aquí hay gente mayorcita a la cual Dios hasta hace poquito nos matriculó. Cuando usted levanta su mano y se pone la mano de Dios, Dios dice, venga. Y le dice, como a ellos que tienen ahí nota, y va a quedar inscrito. Y lo registran. Y de pronto en una convención le dice, ¿me quieres servir? Ay, sí, Señor, yo te quiero servir. Listo, te venga para acá y vamos a trabajar los dos. Y empieza el proceso, un proceso. No teológico ni doctrinal, ese es intelectual. Viene uno formativo. Y entonces llega a Egipto, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Aquí ya lo venden dos veces. Recuerden que primero lo compraron los ismaelitas a sus hermanos allá en Dotán. Ahora viene, lo traen por el camino, lo acercan a Egipto y lo meten a la plaza de esclavos, y viene Potifar, el capitán de la guardia de Egipto, y le gustó tal vez ese esclavo y vino y lo negoció. No dice cuánto dieron por él, pero seguramente los ismaelitas ganaron con ese negocio. Lléveselo usted. Y empezó José a rodar, hermanos, de un lugar a otro. Cae en esa casa, lo compró los ismaelitas que lo habían llevado. Y entonces dice que Jehová estaba con él. Alabanzas al Señor. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía lo hacía prosperar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cuántos alaban al Señor? Escuchen este detalle. Tan temprana edad, siendo esclavo, ¿cómo es que no manifiesta rebeldía ni amargura? ¿Cómo es que este hombre lo meten en un entorno diferente, lo arrancan de su casa, del culto, de su entorno familiar, Eso se llama arraigo familiar o cultural. Cuando uno ha crecido en un entorno único y de pronto lo cambian de escenario de una manera abrupta, sorpresiva, ¿cómo asimila uno esos cambios? ¿Cuántos muchachos se van a estudiar, por ejemplo, a Caracas, que están en un pueblo pequeño, y de pronto les dan una beca o se van por allá a una universidad y a los 3 meses que vienen en la primera visita a casa ya usted ve diferente? ¿Es así o no? Ya uno observa que hablan diferente, su estilo ahora es otro, su tono de voz, y uno dice, ¿qué pasó aquí? Ya el culto para ellos no es tan importante porque ese cambio, ese traslado abrupto generó en ellos un cambio, un golpe que no estaban preparados para asimilarlo. ¿Cómo es que José no se amarga? Sigue temiendo a Dios, adorando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la escuela primaria, en la parte inicial de su vida, había tenido una comunión clara, definida con el Dios de la gloria. Eso hará que usted, su carácter, su estructura mental, psicológica, se adapte a las circunstancias que tenga que adaptarse, sin perder la verticalidad de los principios. ¿Qué hiciera usted, jovencita, si le tocase ir a vivir en un entorno diferente al que vive ahora? Yo las veo vestidas tan pudorosamente, con tanto modestia, Dios le bendiga. Si a usted le tocase irse, por ejemplo, le saliera una beca para ir a estudiar a Francia o a Londres, y no le quedara el movimiento cerquitas en la iglesia nuestra, a Italia, por allá a Europa o a Estados Unidos, a cualquier país más desarrollado que los nuestros, ¿cómo la veríamos vestida dentro de 6 meses? ¿Qué ropa compraría usted allá donde ya no está el movimiento misionero mundial, ni estamos en la convención, ni estamos en el domo bolivariano, ni tiene un pastor ahí al frente, ni una mamá ni un papá que le esté corrigiendo? ¿Cómo sería su cambio de actitud? Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo sería usted cuando le toque vivir con muchachos posmodernos, gomelos, punqueros, tribus urbanas, rockeros, metaleros, todo ese tipo de subculturas que hay hoy? ¿Cómo afectaría eso su manera de pensar, su estructura mental y social? ¿Qué pasaría? Dígame en amén, por favor, aunque sea. Eso probaría la estirpe, la madera, el material de que usted está hecho y hecha. Alabe al Señor en esta hermosa mañana. ¿Cómo es que este hombre conserva lo que llevaba? ¿Cómo empieza Dios a prosperar todo y todo y todo allí? Y Dios dice, arrancó bueno, este muchacho va bien, va bien. Amén, esto es una bendición. Empieza Dios a prosperarlo, a bendecirlo. Empieza a ser el epicentro allí de las miradas. Y Dios dice, está muy bueno esto, pero vamos a permitir cierta circunstancia para saber qué pasa con él. Y escúchenla. Miren lo que pasó en la vida de José. Oh, gloria al Señor. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo aquí, lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Este datico que muchos envidian, no crean que es mucha ventaja. Los que son vanidositos y quisieran tener el rostro de Elvis Presley y parecerse por allá a Rodolfo Valentino o alguno de esos supuestos, ¿cierto? De esos modelos de la historia, le quiero decir que no codicie eso. Si usted es así como negrito, feito, alabe al Señor por eso. Que tiene unas orejas grandes, tranquilo. Que tiene una nariz achatada y unos labios gruesos, no importa. Para Dios es lo mismo. Alabado el nombre del Señor. Les digo esto porque estamos en la cultura del cuerpo. El culto al cuerpo se está dando, y la belleza. Y hay quienes, óigame, y no solamente en el ámbito femenino, sí que hay hombres vanidosos, hermano. Psicológicamente se ha comprobado, escuchen mujeres, que los hombres de determinado atractivo físico a menudo no salen buenos maridos. Eso lo ha comprobado la ciencia psicológica. ¿Sabe por qué? Porque son tan solicitados, tan atractivos, tan codiciados, que cuando se llegan a casar ya no les alcanzan los dedos de las manos y de los pies para contar las novias que tuvieron. Y cualquier detalle negativo que encuentren en ella, no dejan de compararla con alguna de las tantas que tuvo. Y empiezan a pensar, si no va a decir, ay, me hubiera casado con fulana y con fulana, y le hacen amarga la vida a la pobre de turno que le toca casarse. Sí, señor. Quiero decirles que yo llevo esos años del pastorado, más de 3 décadas, y la gente de hermoso atractivo, de presencia, son los que más guerra me han dado a mí en la iglesia. Tanto muchachos como muchachas. Llega una jovencita bien atractiva, bien elegante a la iglesia y usted ve el enjambre de carnales y buitres detrás de ella. Si esa muchacha no tiene estructura, ¿verdad? Y ella puede escoger y puede dárselas de tanto. Hermano, eso ha pasado, eso lo he visto yo. En Bogotá tenía un joven de cierta presencia, alto, ojos arcos, como dicen allá en el llano de Apure, amén. Pelo negro, ceja tupida, dentadura blanca, resplandeciente, rostro limpio, sin nada de acné. Un tipo como esos de esos modelos de tremendo para cantar, para predicar, para culto de calle. Ay, donde quiera que yo iba, ¿y por qué no vino con fulano? Y yo a veces lo invitaba en las giras que iba por allá, y entonces ese era el epicentro. Entonces dejé de llevarlo. Entonces ya yo me preguntaba a la muchacha, ¿cómo está la hermana de Dalí? ¿Cómo el muchacho? Hermano, ¿y el hermano que venía con usted? Y yo entendí, Dalí me dijo, no lleve más a ese hermano. Eso era codiciado, ese hombre. Llega una psicóloga a la iglesia, terminando, último año de universidad, y me dijo, pastor, yo estoy estudiando psicología, estoy terminando carrera. Y yo dije, aleluya. Me llegó psicóloga para que me ayude a bregar con esta manada de locos que Dios está salvando en esta iglesia. Vamos a tratar con ellos. Alabado el nombre de Jesús. Estaba llegando juventud y yo dije, con esta, amén. Porque es que el talento que Dios le da a la profesión, que Dios le permita, sirve en las manos de Dios. Y yo me hice ilusiones, yo dije, aleluya, amén. Yo, pastor, pero como yo no soy psicólogo, esta me puede ayudar. Enderezamos esta locura de muchachos aquí, los alineamos. ¿Qué va? ¿Sabe? A los 4 meses se me sacó el muchacho. Perdí la psicóloga y el colaborador. Amén. Hasta ahí llegó el predicador, hasta ahí llegó la psicóloga y ahí llegué yo en amargura, todo por tener un rostro atractivo. En cambio, los viejitos, esos feitos, así que son así como pelo de chigüire, pescuezo de garza, dicen allá. Esos cumplen años ahí, alabado el nombre de Jesús. Tranquilos. Alabanza al nombre de Jesús. Vive Cristo nuestro Dios. Dios nos salva a todos. Créanme que para José, aunque aquí se menciona como una virtud, visto en retrospectiva, no lo fue tanto. Y miren por qué. El versículo dice aquí, en el 7, aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Este atractivo lo hizo, hermanos, el punto de referencia, no solo de varias muchachas. No crean, hermanos, que no, cuando la pura jefe, la señora mayor de allí, la mujer del amo, le pone los ojos en él, es porque si esta señora casada y con marido se fijaba en él, ¿qué no harían las sirvientas, las cocineras, las que echaban coletos, cierto? Las otras que servían ahí de, hermano, si esta señora lo perseguía, piensa en la muchacha. Él era perseguido, asediado. Y yo le quiero decir que esta etapa, escúchenme, jóvenes, esta es la más difícil para superar cualquier joven de esa edad. Escuchen lo que yo leí. Dicen que el instinto sexual, después del instinto de supervivencia, es el instinto más fuerte e intenso en todos los seres humanos. ¿Me están oyendo, jóvenes? Si usted no aprende con el temor de Dios a tener autocontrol, usted terminará uno más de los tantos fracasados. Yo tuve la triste y amarga experiencia este año que me vine de Bogotá hacia Bucaramanga, de ver una cantidad de credenciales que tengo amarradas allá en la oficina, quedaron con unas ligas de decenas de pastores nuestros que sucumbieron ante la presión del sexo opuesto. ¿Cómo es que hombres con iglesia? Yo veía una foto y otra, todos amigos y conocidos. Por el vínculo que tengo con la obra allí en Colombia, 17 años en esa junta, me ha permitido ver crecer a muchos obreros, ver desarrollar muchos ministerios. Yo he tenido, hermanos, que llorar tarde de la noche, en las madrugadas, con hombres y familias. Yo he tenido que asistir a tantos funerales ministeriales. Yo he visto hijos llorando a llanto vivo. Yo he visto mujeres gritando de dolor, revolcándose en el piso, alándose el pelo en una crisis de histeria, porque sus esposos cayeron en adulterio. He visto congregaciones numerosas a llanto, yo lo he oído a llanto. ¿Por qué, Dios mío, por qué? ¿Por qué? Porque su pastor se equivocó y se dejó arrastrar por una tentación. A veces, una que otra vez, la esposa. Jóvenes, escúchenme esto. Dice la escritura que esa mujer descaradamente le dijo a José, duerme conmigo. Y el versículo 8 dice que él no quiso. Miren ustedes los valores que tenía. Y miren el argumento con el cual José se defiende. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor, oigan el lenguaje respetuoso de él hacia su jefe, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Miren este argumento tan lógico, alabado el nombre del Señor. Este hombre la mira a los ojos y dice: señora, usted está equivocada. Yo no soy el tipo de persona que usted cree. Usted está acostumbrado de pronto a ver y a manejar muchachos de otra estirpe. Yo vengo, provengo de una familia donde se invocaba el Dios del cielo a pesar de eso. Yo he asimilado unos valores diferentes a los de la gente que aquí trabaja. Tal vez la miró a los ojos y le dijo: sepa una cosa, que no soy la persona con la cual usted va a pecar. Y le voy a dar dos argumentos. Uno, porque el amo, el esposo suyo, me dio muchísima confianza. Y yo no estoy para traicionar a los amigos, a las personas que confían en mí. Oh, gloria al nombre del Señor. Y le quiero decir, jóvenes que me están oyendo hoy, en ustedes han confiado, hemos confiado muchos de nosotros. No solamente yo que vengo esporádicamente, su pastor, sus papás, sus amigos, la iglesia donde usted se congrega, cree que usted es una muchacha y un muchacho de temor de Dios y de principios. Si usted llegara a equivocarse, no solamente faltaría a Dios, sino que traicionaría la confianza que estos hermanos le tienen, estos líderes. Esos jóvenes que forman parte de su grupo juvenil de su iglesia, usted cree que ellos son de Dios. ¿Por qué? Porque usted confía en ellos por su experiencia. ¿Cómo va uno a traicionar eso? ¿Cómo va uno a tirar eso por un rato de placer? Pero además le dice, adicional a eso, yo pecaría contra el Dios a quien amo. Así que por favor, mujer, ya. Les quiero decir, mujeres, que una mujer que tenga algún principio de ética, algún sentido de análisis, dice: no, este muchacho no es. Hay que pescar en otro charco, dicen las que son depravadas y sinvergüenzas, y los hombres también. Dejemos ese quieto, ese es un religioso, ese es un... Esto, no, este perfil de mujer no da el brazo a torcer. Escuchen, jóvenes, la Biblia dice, y se lo digo con conocimiento, yo fui 12 años cristiano siendo soltero y fui 9 años pastor soltero. Y aunque el atractivo físico no me ayudó nunca, pero sí les quiero decir una cosa. Les quiero decir que el diablo no busca su atractivo, él busca su alma. Proverbios dice que la mujer caza la preciosa alma del varón. Amén. Y si usted lee el capítulo 5 de Proverbios, se encuentra las astucias de la mujer ramera, el parlamento que usa, la actitud del lenguaje. Cómo insinuante esta mujer arrastra a ese muchacho y se lo lleva, dice la Biblia, como va el buey al degolladero y el necio a las prisiones para ser castigado. Lo que no sabía ella es que aquí se choca con un hombre diferente, con un joven que, aunque está temprano, tiene una solidez espiritual y moral, que es en última instancia la riqueza. Óigame bien. Sea bendito al Señor. No, yo no soy esa persona. El versículo 11 dice, hablando ella a José, ¿cada cuánto? ¿Lo tienen? 39:10. Hablando ella a José cada día. Miren para acá, jóvenes. Los líderes aquí, Dios los bendiga. Miren para acá. ¿Qué haría usted con una tentación tan continua? Uno de los recursos satánicos es la insistencia. La gotica de agua. Día y noche va a estar ladrando el mármol que es tan duro. Esta mujer cada día hablando, y no solo hablando. Escúcheme esto. En principios de psicología pastoral, uno estudia el comportamiento femenino y masculino. Los hombres y mujeres somos totalmente diferentes en esto. Pero resulta que la mujer, cuando pretende capturar una víctima, utiliza un lenguaje que no es articulado, no es verbal. Es psicológico. Es insinuante. La forma como camina cuando sabe que ese hombre a quien ella pretende atraparla está mirando. Si tiene el cabello largo, mueve el cabello de determinada manera a la cabeza para lanzar señales de humo. Alabado el nombre del Señor. La manera como le responde al teléfono cuando identifica la llamada de esa persona. Es algo como un sexto sentido que va desarrollando de una manera astuta, casi inconsciente, hasta que la víctima va cayendo rendida. Mire la astucia de esta Dalila con Sansón. Las lagrimitas de hipocresía, el tono de voz. Usted dice que me quiere y no me quiere nada. Y eso dice la Biblia en Jueces 16, que aquella circunstancia fue afectando el corazón de Sansón, a punto, dice, que su alma fue reducida a mortal angustia. Una versión diferente en la Biblia dice, hasta que se cayeron en él todas las barreras defensivas. O sea, tanto insistió Dalila que fue debilitando adentro la autoestima de este hombre, lo fue rebajando hasta que ya hizo el asalto final, y ustedes saben la historia. Piense en esta mujer día por día, cómo lo miraba, cómo le hablaba, cómo caminaba delante de él, hasta que preparó todo el complot, hizo todo el escenario. Aconteció que entró él un día, versículo 11, en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Como yo leo la Biblia con detalle, cuando dice no había nadie, a mí nadie me diga que no fue que esa señora mandó a cada uno para un lado y para el otro. Ella distribuyó toda esa gente. A uno lo mandó más lejos, uno para Caracas, otro para Valencia, otro por allá, no sé para dónde. Pero ella desocupó, ¿por qué no manda a José también? Es que el sentido común me dice a mí, si habían tantos criados allí y criadas, ¿por qué envía a todos fuera de casa y por qué a este no lo envía? Porque había una maquinación, había una intención. Ella dijo, a partir de hoy ya yo no soporto más esta tentación, este hombre tiene que ser mío. Y mire, hermano, huya, por favor, escape, joven que me oye, esto es terrible. Se acerca a ella insinuante, hermanos, prepara el escenario, todo está solo. Cuidado con la soledad, con el sexo opuesto. Hombres y mujeres que me oyen hoy, si usted quiere que Dios le guarde, eviten la soledad con el sexo opuesto. Alabanza al Dios de la gloria. Cuando el entorno, óigame bien, cuando las circunstancias sociales son factibles, son propicias, el enemigo incursiona. Alguien me dijo a mí cuando empecé el ministerio, me dijo, si quiere llegar lejos y si quiere usted terminar su vida victorioso en ministerio, mujeres casadas y solteras a cierta distancia. Yo le digo a ustedes, varones, tracen una línea amarilla bien clara y definida, y diga, de aquí para allá yo no paso, hasta aquí llego. Que ella ya al otro lado siga, hermano, mire las fotos de yo cuando era inconversa, este fue un novio que yo tuve en tal parte, este, venga, hermano, dígale, qué pena, hermanita, no me importa saber si cuántos amores tuvo usted en su vida impía, en su vida pecaminosa. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos han caído en desgracia? Porque no detectan que el entorno de soledad es, hermanos, peligrosísimo, es un campo minado. José estaba haciendo su oficio, él no estaba de vago allí. Si llega esta mujer y lo prende y empieza a forcejear con él para abusar de él, para seducirlo, este hombre suelta rápidamente esa túnica, esos grandes botones, lo suelta, le saca las manos a eso, y la señora agarrada de la túnica, y el hombre sale corriendo por la puerta más cercana y escapa en paños menores este hombre. Cualquiera dijera, ¡ay, tan bobo! No, es que cuando uno teme al Dios del cielo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Joven, estamos hablando de un muchacho que pasó la primaria en la casa y que ahora está pasando la secundaria en unas circunstancias de presión moral que son las más fuertes. El 98% de los hombres que caen y que se van de una iglesia y mujeres es por esta vía. No se van a robar inmediatamente, no se van a emborracharse, es por este camino. Mire, hermanos, si uno no tiene cuidado, este peligro. Por eso los obreros, yo les comparto a ellos en Colombia, en mi época cuando administré la supervisión, y yo les decía, si ustedes no se cuidan, en el lenguaje uno intuye cuando una mujer tiene malas intenciones. En la actitud, a mí no me va a nadie a decir, los pecados sexuales son premeditados. Van en una secuencia. Amén, empieza por una miradita. Ahí está en Santiago el proceso. El hombre por los ojos es atraído, luego es seducido, luego va avanzando hasta que finalmente cae. Y aquí tenemos un hombre que se enfrenta solo. Papá y mamá no estaban, su entorno familiar distante. Allí está, unas circunstancias propicias, pero hay un hombre que escapa y huye. ¿Cuánto da gloria al Señor? Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cómo está usted en ese ámbito, muchachos que me oyen? Allá arriba, ¿vence usted tentaciones? ¿Qué mensajes de texto le llegan a ese celular? Cuando se conecta por el Face, hablar con las amigas, ¿qué tipo de conversación fluye a través de esa red social? Cuando envían fotografías, ¿qué clase? Óigame bien, mírenme para acá, muchachos, no miren para otro lado. Les hablo en el nombre del Señor. ¿Qué clase de charlas? ¿Qué temas tocan ustedes a través de la red cuando nosotros los papás no tenemos acceso a esa información? Cuando ya usted se lleva el celular allá para el cuarto y allá abajo de la cobija empieza a chatear con ella largo rato, ¿qué tipo de conversación hacen? Alabanzas al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué tenemos tanto fracaso moral? ¿Por qué tantos noviazgos se destruyen? ¿Por qué tantas muchachas han llegado inclusive embarazadas al altar de hipócrita con un vestido blanco y un velo? A mí me tocó tomar medidas y yo no asisto a cualquier boda. No voy. Hasta que yo no esté claro, porque a mí me han hecho unos goles olímpicos hablando de términos deportivos. Casé una vez una de ellas. Hija de pastor. Con velo. Me voy con mi familia. Como ahora ya no receta regalos, sino que ahora tienen el cinismo de pedir plata. Lluvia de sobres, escriben. Digo cinismo porque uno no puede condicionar un regalo. A mí me regalan lo que quieran. No soy yo el que determino quién me regala. Es la persona que quiera regalarme si quiere, y si no también. A mí no me parece ético. Nunca a una hija de las que me han cumplido 15 años le permití que escribieran eso. No me escriban ahí lluvia de sobre. Si alguien le quiere regalar algo, que lo regale. Pero yo no invito a nadie aquí para que venga a traerle dinero a usted. ¿Por qué quieren hacer la cuenta? Invierto esto en la fiesta, pero luego que recoja tanto. Y entonces se lesionan las familias. El pobre que vive por allá en el suburbio, que está recién llegado, ese no lo invitan porque eso no puede traer lluvia de sobres. Eso es materialismo, eso es uno ser parcial, hermano. Alabado el nombre poderoso de Cristo. Porque al del negocio, al profesional que tiene dinero, a ese sí le envían. Y por favor, confirmar asistencia, dicen algunos. Hermanos, me voy yo con ese sobre. Toma, llevemos esa ofrenda. Y bien, calle de honor, calle de honor. Aparece la novia, la mamá con el novio, con esa florecita aquí, el muy rey hipócrita. Lucita blanca. Luego el pastor, y enseguida cambian la marcha los otros y arranca la. Y yo en el frente de ese púlpito, full corbata, full mancorna. Con un manual y una Biblia ahí. Ay, qué tan hermoso eso, con velo. Dios tenga misericordia. 8 días después me entero que tenía 16 semanas de embarazo. Que vengan para acá, les dije. Llamé al pastor. Tráigame esa fulana y a ese yerno. Traiga, que quiero hablar con usted. Y tráigase a su esposa. Escúcheme, papás, mamás. Uno la iglesia la tiene que respetar si quiere que Dios lo bendiga y lo prospere. Siéntense ahí. Arranco por él como autoridad, como cabeza. Hermano fulano, usted como pastor de esta obra santa, ¿sabía que su hija estaba en embarazo? Llorando dijo, no lo sabía. Delante de Dios, hermano, si no, yo respeto la obra, amo la obra, yo no hubiera venido. Usted no sabe lo que yo he llorado estos días. Miro a la abuela. Hermana, usted sabía que ya estaba. Hermano, yo sí tenía sospechas. ¿Cómo no va a tener sospechas si ya tiene 4 hijos mayores y está la última? ¿Cómo es que ustedes, mujeres, una hija le va a meter el dedo a la boca si es que usted ve que hay cambios hormonales, psicológicos, físicos, de conducta, de comportamiento, que son evidentes? Yo no soy médico ni ginecólogo, pero uno sabe. Antes de casarme yo no sabía, porque bregué con hermanos y yo conocí esos síntomas de mi mamá. Cuando venía otro hermanito, ya uno sabía. Entonces me viene a mí a decir usted que hermana, era para evitar un escándalo, hermano. ¿No le parece poquito el que hay? Vieja alcahuete, me dio molestia, hermano. Sí, porque eso se llama alcahuetería. Una mujer espiritual, ¿sabe qué le dice al esposo? ¿Sabe qué hace con esa muchacha? La siente y le dice, mija, yo le veo unos cambios a ustedes que me hacen sospechar que usted está en un embarazo. Me hace el favor y me acompaña, vamos a un puesto de salud o a una farmacia y comprar un espéculo que ahora lo venden, y le voy a hacer una prueba de embarazo. Porque viene su matrimonio y yo quiero que sea con honra y bendición aquí. Yo no quiero tener un nieto de 5 meses con 10 libras de peso. Porque hay algunas que se inventan que son 7 mesinos. Es que mi hijo nació prematuro y es un muchacho sobrado de peso, hermano, grandote, es casi una roba de peso. Y viene a quererlo a uno ingenuo imbécil. Estoy hablando a un pueblo con franqueza, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque es que esas conductas traen vergüenza, vituperio al evangelio. ¿Cuánta blasfemia se ha dado contra la causa del Señor por la conducta irresponsable y pecaminosa, hipócrita de muchos jóvenes que juegan con su vida sexual, de alguna manera ceden a las tentaciones y después, hermanos, y le digo, ¿y su esposo por qué no vino? No, él no vino. Le dije, es que esa calaña de sujetos no parece, no pone la cara. El hombre no quiso venir. Usted sabía que estaba embarazada, ¿por qué no le dijo a su papá y a su mamá? ¿Por qué me invitan a mí? ¿Por qué trajeron un camarógrafo y filmaron todo aquello? Le voy a pedir el favor que ese video rompanlo. O bótenlo si ya lo hicieron, esas fotos. Porque después sacan ahí y la suben a la red social. Y aparece uno de supervisor. Uy, Dios tenga misericordia. Entiéndame, ¿por qué a veces somos cuidadosos con ustedes en las tomadas de la foto? Porque uno tiene una posición y una responsabilidad. Y esta obra tiene muchos enemigos gratuitos. No me malinterpreten. No es, hermanos, que uno sea de pronto esquivo y que se las dé tanto, no. Es que hay que tener cuidado con las fotos donde se toman y lo que usted sube a la red social continuamente. Ahora aparecen las fotos ahí y enseguida van a decir, ese supervisor sabía y mire, esa estaba en embarazo y la casó así. Entonces, ¿por qué a mí no? Y empiezan a llover solicitudes. Pastor, yo también estoy embarazada. ¿Cómo a fulano así la casó? Venga para acá también. Entonces, ¿se da cuenta las implicaciones que tiene todo esto? ¿Se da cuenta por qué tenemos que tocar un tema que es tan trascendental ahora? ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Entendemos por qué José lo pasa a Dios por esa escuela, para saber de qué estaba hecho. Él tenía que saber para luego ocuparlo en posición mayor. Tenía que pasarlo por aquí. Y usted, si no vence tentaciones de tipo sexual, usted será uno más de los fracasados. Allá lo van a llamar de las instituciones a responder por alimentación para un bebé. Allá va a tener que decirle a la futura novia, mire, yo le voy a decir, yo tengo que decir la verdad, a alguno les toca. Pues yo la quiero mucho a usted, pero yo ¿cómo le digo? Y la otra diga, a ver, ¿qué pasa? Bueno, es que pues yo tuve como un desliz. Y tienen que darle curva y vuelta para decir que tiene un hijo por allá y que le toca estarle mandando dinero, porque si no la justicia terrena lo agarra. ¿Por qué tiene un joven que estar con esos enredos? ¿Por qué tiene uno que dejar la sangre botada cuando hay un Dios que le da capacidad de salir corriendo? ¿Por qué tiene usted, señorita, que llegar? Óigame bien, jovencita que me oye, llegar a tener que decirle también, bueno, es que yo tengo un bebé, mi papá me lo están cuidando, porque como hay tantos viejitos alcahuetas, que los hay, los hay. Ojalá que no estén aquí en la convención en Barquisimeto. Y la otra recoja por ahí, ellos a montones, y forman un hogar infantil con puros nietos en la casa. Cuando bíblicamente, se lo comprueba usted, bíblicamente quienes tienen que ver de los hijos somos los padres. Bíblicamente no son los suegros, ni son los tíos, ni la madre sustituta, ni aún el Estado, ni la sociedad, ni aún la iglesia. Quien bíblicamente debe responder por los hijos son los padres que los procreamos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué tiene que darse eso? Porque se juega con la moral. Porque ella empieza a ceder terreno. Y ahora, como los noviazgos, si no incluyen sexo, incluyen manoseo y todo eso, pues no se llama noviazgo. Cuando yo se lo digo con Biblia abierta, y reto a cualquier joven que me esté oyendo a que lo debatamos pública o privadamente, pero todas las veces que la Biblia hace alusión a caricia, a besos, a cercanía física, se refiere a esposos, no a novios. Alabe a Dios allá arriba ustedes. Allá atrás denle un gloria a los que viven. Allí también, aquí abajo. Alabado sea Dios. Tal vez yo parezca anticuado, como me dijo un joven una vez, prehistórico y cavernícola. No importa en qué edad de la prehistoria me ubiquen, pero yo tengo la autoridad moral y la satisfacción de haber actuado diferente. Les quiero decir a ustedes que esto trae honra y bendición al ministerio de la vida cristiana. El pueblo donde yo conocí a Idalí se llama Paratebueno. En ese pueblo hasta el alcalde llegó a ser cristiano. Y les quiero decir que cada vez que yo voy a ese pueblo, las personas hasta inconversos, viejos que hay allí, acuden al culto, porque ellos saben que yo me mantuve y le pedí a Dios gracia y misericordia. Se puede vivir para Dios, hermanos, y tener un noviazgo santo y puro dentro de los parámetros bíblicos para la gloria de su nombre. Pero si usted cede a la tentación, hasta ahí llega. ¿Cómo lo va a usar Dios a usted? ¿Cómo va a ser un instrumento? ¿Cómo va a probar el año para luego Dios darle un ascenso? Si no, ahí se quedó. Esta es la etapa más dura para mucho muchacho y muchacha. Pasa esa etapa y entonces Dios dice, bueno, pasaste bien aquí, vamos para la otra. Levante su mano y glorifique al Señor. Ay, padre. No, tranquilos, todavía me queda un tiempito. Me regalan un tiempito más, ¿verdad? Porque hasta ahora vamos en secundaria y de aquí no nos vamos a ir hasta que no pasemos, hermano, amén, y recibamos el cartón. La graduación plena delante del Dios del cielo. Alabado sea Dios. Dios se propone con esta juventud, hermanos, marcar una pauta diferente. No todos los jóvenes son locos y brincones. Eso de que todos los muchachos son así, no. Se lo digo que no en el nombre del Señor. Aquí pues tenemos a José, ya saben la historia, cae en la cárcel. Y aunque aparezca raro, los ascensos de Dios a veces son hacia abajo. Sí, se los digo. Miren mi caso. Yo sirvo al Señor en esta junta y en la de Colombia también. Serví 9 años en la supervisión. Tuve buenas iglesias en Arauca, que hay hermanos de allá que vinieron. Luego Dios me da una iglesia muy hermosa en Bogotá. La entrego para supervisar y después que termino la supervisión, quedo yo así 2 meses y medio. Luego Dios abre una puerta, me entrega una pequeña iglesia por allá en un tugurio de Bogotá. Trabajamos allá 1 año exacto con ellos y luego Dios abre otra puerta y me trae a Bucaramanga a pagar arriendo. Después de 33 años de pastor, nos estamos pagando arriendo del templo en una casa alquilada. Amén. Cuando ya era tiempo, dicen algunos, de que usted tuviera una iglesia grande y bonita. Sí, pero Dios quiso ascenderme de esa manera, a ver cómo reacciono yo ahora. Porque hay quienes creen que siempre tienen que ir siempre en lo económico, en lo material, en lo de aquí, que tienen que ir así. No siempre, a veces Dios quiere probarnos a ver cómo reaccionamos. Ahí estamos amontonados con una pantallita para ver una pieza o de esa otra por ahí, otra piecita para dar a conocer, el enseñar a ese pueblo. Tengo cobertura visual de unos 70 hermanitos aquí, pero hay otros que yo no los veo y me toca preguntar mirando una cámara. Los que están en tal lugar, ¿me ven? ¡Amén! Oye, por allá. Los que están en otra parte, ¡amén! Están por allá en otro lado. Porque es que los ascensos en Dios a veces son hacia abajo. Y si no, mire el de José. Cuando esta mujer se ve en esa condición, arman el show ese que suelen armar. Mire, hermanos, ustedes mujeres, si Dios las usa para la gloria de su nombre, Dios las usa. El 95% de los mensajes proféticos que Dios me ha hablado a mí ha sido usando mujeres santas y fieles. Maestras dominicanas, mujeres. Grupos de alabanza, en su mayoría mujeres. Para evangelizar, yo le digo eso, en todas las iglesias que he pastoreado, las que salen adelante, mujeres. Y convoque una reunión de ayuno, de clamor, y verá, mujeres. ¿Es así o no es así? Dios las usa. Bendito sea el Señor por ellas. Pero cuando el enemigo toma una mujer y se propone hacer daño, cuidado con eso. Esta mujer, teniendo el cuerpo de delito, grita, ahí sí grita, vengan, vengan. Y bien, los más cercanos corren y ella tiene la túnica. Y dice, miren, ¿conocen esa túnica? Ellos la miran y la conocen. Claro, es la túnica del hebreo. Dijo, vino aquí para abusarme. Y yo di voces, re hipócrita, miserable, mentirosa. Él no vino para abusarla y ella tampoco dio voces. Ella se vino en silencio a atraparlo. Pero cambió la versión porque no logró sus malvados propósitos. Entonces ahora llega la noticia a Potifar, que está allá en el comando. Lo llaman al celular, haga presencia rápido, que hay un incidente en la casa. El hombre arranca, le dice al escolta, lléveme desde la casa. Y la mujer lagrimiente. Uy, Dios tenga misericordia, la hipocresía. Es cosa terrible. ¿Qué pasó del hebreo? El hebreo, mire la túnica, no ha sido capaz de... ¿Y qué pasó? Él vino a abusarme. Y ese hombre, ante ese cuerpo de delito, ante esa evidencia, prenden a José y lo meten en la cárcel. Y el dardo enemigo se da cuenta, está aquí preso por eso. Mire, jóvenes, una de las presiones más fuertes que ustedes y yo enfrentamos son los ataques no visibles que el enemigo, la Biblia los llama en Efesios, los dardos de fuego del maligno. Son como saetas que llegan a la mente y le hacen ver por qué no hizo esto. Mire que tuve la oportunidad. Esas tentaciones atacan primero aquí para luego pretender materializarse. Si uno no se cubre con la coraza, con el yelmo de la salvación que lo resista, esos dardos penetran. Piense ahora un hombre preso. De allá de pasar bien en la casa, de tener posición, ahora está en la cárcel, rodeado de delincuentes, de viciosos, de ladrones, de asesinos, de todo tipo de delincuentes allí. Y la mente que le decía, por no haber aprovechado la oportunidad, usted le hubiera ido bien. Es más, hasta económicamente bien. Hubieran podido hacer un arreglo para que se muera ligero el comandante de la guardia y usted queda joven con una viuda rica. Bien, ¿cierto? Porque el diablo, el Señor lo reprenda. Sigue Dios el proceso. En la cárcel, José pasa 13 largos años. Sea glorificado el nombre del Señor. Búsquelo en la Biblia en otra ocasión, no ahora, porque aquí es tremendo. Él empieza un proceso, allí interpreta sueños, allí se dan cosas, allí brega con una cultura diferente, allí le toca luchar con un perfil de humanos diferentes. Amado, Dios va en ese proceso metiéndolo aquí, allí, allá, siempre con un propósito. Después de estar allí, el hombre interpreta sueños, el copero y el panadero son ayudados. Uno de ellos sale libre, el otro es juzgado. El que sale libre, José le dice, cuando salga, por favor, dígale a algún juez, a alguien por allá, que tome mi caso. Que un fiscal me escuche en versión libre, que yo quiero que me oigan porque yo estoy aquí injustamente. ¡Abre algo! Pero dice la Biblia que el copero no se acordó, sino que lo olvidó. Lo han leído, ¿verdad? Venían los presos a ser visitados, una visita y otra, y este hombre siempre miraba para esa reja a ver cuándo veía aparecer. Yo he ido a las cárceles a visitar presos. Hace precisamente unos 15 o 20 días hicimos ceremonia de bautismo porque tenemos obra en la cárcel modelo de Bucaramanga. Fuimos a casamos 3 parejas, bautizamos un grupo de internos allí, le estamos llevando el evangelio. Eso es triste. Algunos le dicen, pastor, yo no tengo a nadie que me visite. Nadie aparece. Piensa en el ataque en la mente de este hombre. El papá no sabía, la mamá tampoco, los hermanos. Lo único que tenía en Egipto era el empleo que tenía en la casa de Potifar. Y justo allí lo acusan de algo que él no hace y cae preso. ¿Quién sino el único era el copero? Ayúdeme, por favor. Pero el hombre se va y se lo olvida. Pasan años hasta que un día el Dios de la gloria, ¿cuánto le damos la gloria a su nombre? A su nombre sea la gloria. Yo quiero que usted vea en el capítulo 40 un pequeño detalle. A su nombre gloria, aleluya. Versículo 13. Al cabo de 3 días levantará 40:13 Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa Faraón en su mano como solía hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Miren lo que sale del corazón de un hombre en angustias. La angustia es el recurso divino para formarle a usted y a mí. Las lágrimas a menudo, la traición, amén, la decepción, amén, todo eso, esos amigos que vuelven la espalda, esa persona que uno le confía y luego le da la espalda, eso los usa Dios para enseñarnos cosas a nosotros. Cuando tiene Dios un plan, Él sigue con él. Y acontece, capítulo 41, glorifique el nombre del Señor, versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el de Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, ¿qué le dijo? Me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Cuáles? ¿Qué faltas había cometido este hombre? En la ingratitud con José, que había quedado preso. Cuando el hombre le habla de un sueño, así, el hombre, ¡ay, Dios mío! Ahora que me acuerdo, allá quedó, ¡ay, Dios eterno! ¿Cuánto se le olvidó? 13 largos años. ¿Cuántos años lleva usted en prueba? ¿Cuántos cree usted que necesita todavía? Tráiganlo a José. Lo traen. Él interpreta el sueño y es cuando llegamos al versículo 46. Era José de edad de 30 años, escúchenlo, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aleluya, démosle la gloria al Señor en esta hora. Demos un aplauso para pasar el sueño que algunos los veo cabeceando. Alabado sea Dios. Aleluya, vive Dios para siempre. Jóvenes, padres de familia, adolescentes que me escuchan, esta trayectoria muestra el proyecto de Dios. Vuelvo a repetírselo, de 1 a 17 en casa, de 17 a 18 por ahí, un añito duraría en la casa de Potifar, no duró más. En ese corto periodo de tiempo, Dios probó su moral, sus principios. Fue aprobado. Ahora lo mandan a la cárcel y en la cárcel le tocan por lo menos 12 años, el equivalente a dos carreras. Lo que es derecho y medicina y otras que son afines o son largas, son de 12 semestres en Colombia, 6 años. Así que en 12 años usted hace dos carreras profesionales y le mete Dios ese 24 semestres bregando con asesinos, verdugos, violadores, con ladrones, con de toda clase de gente allí. Y a los 12 años dice, ahora sirve, ahora te voy a graduar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora no hay ceremonia con toga y birrete, no hay fotógrafo ni video a bordo, pero está el Dios del cielo, que en su reloj, en las manecillas de su reloj va contando el tiempo y va dándose cuenta que ya es hora de sacar, de emerger el instrumento, el hombre con el cual Dios iba a hacer lo que hizo en Egipto. Entonces a los 30 años lo traen, se presenta ante Faraón, interpreta el sueño y Faraón dice, no hay ninguno como este porque estaba preso. ¿Cómo con un hombre de este perfil lo tienen detenido? No, por favor, venga. Y lo sacan de allá, le colocan corona, lo nombran viceministro de Egipto. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. Le entregan todo aquello. Yo pienso que esta fue la graduación, la ceremonia más gloriosa, hermanos míos. No estaba la familia, no estaban tomando fotos, no estaban los amigos, pero estaba el Dios de la gloria, que sabe cuándo y en qué momento saca su vida del anonimato y le pone en lugar de bendición. Pero quiero terminar diciéndoles, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué pasa un hombre con todas estas circunstancias? ¿Sabe por qué? Porque él, que conoce el fin desde el principio, sabía que necesitaba un instrumento especial para una circunstancia que vendría. No era sencilla. En Egipto iba a venir una hambruna espantosa. Iban a haber 7 años de hambre. Egipto, ese país que ahora está convulsionado otra vez. Allí, en ese mismo territorio estuvo José, hermano, hace todos estos miles de años. Pero para este hombre administrar, escúchame esto, para manejar, como dice aquí la Biblia, para amontonar trigo por toneladas, por miles, para hacer los silos y todos los almacenamientos, para prevenir todo eso, había que poner un administrador en el trono. No era un cualquiera que podía estar gobernando aquella gran nación. Para que Dios hiciera lo que hizo en Egipto, tenía que preparar con mucha antelación un instrumento que ocuparía ese trono y que evitaría la muerte masiva de millones de egipcios. ¿Cómo lo hace Dios? Porque en su sapiencia él prevé el escenario que va a venir después. Y yo le quiero decir que este José tomó las riendas de Egipto, usted lo ha leído, y este hombre durante 80 años mantiene allí, hermanos, el control, evita esa hambruna tan terrible, alimenta al pueblo, los nutre. ¿Por qué? Porque Dios lo formó todo con ese proyecto. Y yo le quiero decir hoy aquí en este domo bolivariano que las circunstancias que yo veo en Venezuela, porque hace 30 años o más estoy visitando este país, yo conozco este país también, alabado sea el Señor, y yo he visto que hay un futuro para este país, de pronto no en el campo político o económico, pero que el Dios del cielo quiere bendecir esta nación a través, a su nombre la gloria. Pero no solo este país, solamente aquí, en este momento, hay hermanos venezolanos en el África, al otro lado del Atlántico, sirviendo al Señor, llevando a cabo la obra. ¿Dónde los formó Dios? Por allá en el campo los trajo, los pasó por el surco una y otra vez para probarlos, para que en su momento, hermanos, el escenario se abriera. Ahora tenemos puertas abiertas en varios países de África. Ahora tenemos escenario, hermano mío, que están reclamando que enviemos misioneros. Tenemos necesidad de obreros en la India. En la India tenemos 150 iglesias y no tenemos gente, hermanos, de habla inglesa allá casi. Necesitamos con urgencia todo este escenario mundial que Dios está preparando. No es otra cosa, amados míos, que esperando en su momento que Él vaya poco a poco formando. Y aquí hay algunos que entraron en la primaria, aquí hay algunos que apenas están empezando el camino. Tranquilo, continúe, porque el escenario lo espera. Otros están pasando por el fuego de la prueba, por el fuego de la tentación y de la presión del infierno. a otros los está atacando el enemigo para hacerles daño y pretender destruirlo, y Dios lo está permitiendo para saber si vas a ser victorioso, triunfante, o si vas a caer ante la primera tentación que el diablo te traiga. Por eso, juventud venezolana, en este día yo te reto en el nombre poderoso de Jesús para que aceptes el reto, el desafío, y entonces te gradúes en la escuela de Dios, para que Él en este día, oiga, haga la graduación más gloriosa, para que Él en esta mañana o tarde ya, o en este domo bolivariano, se dé la graduación gloriosa que se dio en el trono de Egipto una vez, cuando José fue puesto allí y se le entregó toda la responsabilidad de administrar esa gran nación. Hay un escenario, jóvenes, óigame, hay urgentemente un escenario. Miren y verán el entorno social, miren usted y verá la condición de su país, observe, joven, y verá, analice, oiga los noticieros, lea la prensa, escuche la radio y verá que hay una necesidad en esta nación. Los valores en Venezuela se han ido abajo, óigame bien, los principios se han menguado, la honradez, la honestidad, la transparencia, y todo eso está corroyendo esta sociedad. Pero hay una juventud diferente, hay un pueblo con el cual Dios quiere, óigame, reivindicar este país ante el concierto de naciones del mundo, y esa juventud está aquí, está allá, está en esa platea. Levante su voz y comprométase con Dios ahora. Dígale: Señor, ahora entiendo por qué estoy pasando por esta experiencia sentimental. Ahora comprendo por qué mi familia me ha despreciado, por qué mis amigos se olvidaron de mí. Ahora entiendo por qué, porque tú estás preparando un escenario, porque tú estás previendo algo en lo cual abrirás un espacio para mi vida en esta hora de la tarde. Levanta tu voz y habla con Él en esta hora. Que se oiga tu clamor, hermano, hermana. Clama a Él con gratitud en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Los de la grada, levanten su mano. Los de la platea, levanten su mano y adórenlo. Los que están aquí al frente haciendo pactos con Dios, que se oiga la alabanza. Aleluya. Ay, Sabaquí, Sayaba, Vendemeis. Joven, Dios te está equipando a través de las pruebas. Es esa adversidad la que forjará tu carácter. Es esa circunstancia de prueba la que te estructurará espiritual y moralmente. No podrás pasar al grado siguiente si te quedas en el camino, si fracasas en esta etapa. Pero si das el paso, si pasas avante, si apruebas el curso espiritual, vendrá el ascenso como lo hubo para José en Egipto. Y luego vendrá el escenario. Vendrá la causa para ser desarrollada. Vendrá y entenderás y mirarás para atrás. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria. Alabado eres, Dios de los cielos. Tu nombre sea glorificado. Tu nombre sea exaltado y bendecido. Tu nombre reverenciado, Padre. Aquí están los adolescentes, los jóvenes. Aquí están las vidas con las cuales llenarás el espacio, con los cuales, Dios mío, pondrás en el altar. Aquí está el pueblo con el cual tú trabajarás en esta generación próxima. Aleluya. Clama, clama, hermano. Dale gracias a Dios y prepara tu alma, tu mente, tu corazón para el escenario próximo. Un escenario cargado de iniquidad, saturado de mentira y de tiniebla. Un escenario donde te batirás con las huestes del infierno. Un escenario donde habrá brujería, hechicería, donde habrá robo, mentira, donde habrá patraña, donde habrá una cantidad de factores negativos. Allí te tocará batirte como le tocó a José. Un escenario de odio familiar. Aleluya. Aquí está la gloria de Dios en esta tarde, hermano. Dios quiere y se propone con esta juventud reivindicar su obra y su causa.